nase da tige li son cuini singa uni escanda. Buenos días, estamos iniciando la transmisión conjunta del Escandalazo Radial. Les damos la bienvenida a todas y todos quienes nos estén escuchando a través de internet por la dirección espora.org/2008000/escandalazo radial con K y con Z. Y bueno, pues comenzamos esta transmisión conjunta que es un esfuerzo de varias bandas, medios libres, de colectivas, colectivos que se han solidarizado por pues una causa muy justa y noble que es defender y exigir la libertad de nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos, preso desde hace ya más de 4 años, y bueno, también exigir la libertad de todos los presos, pues pensamos que el sistema carcelario pues no sirve para nada. Y bueno, pues aquí vamos a estar transmitiendo a través de esta dirección, a través del Facebook, también ya estamos, me parece que estamos transmitiendo en el Facebook de Ajolote Radio. Nosotros como Ajolote Radio, nosotras nos estamos sumando a esta transmisión conjunta y bueno, vamos a compartirles muchas cosas, entrevistas. A lo largo de esta transmisión va a haber entrevistas, música, audios, y pues compañeras y compañeros solidarios que vienen a platicar con nosotras sobre situaciones de presos y obviamente sobre la situación de Miguel Peralta. Y bueno, pues saludamos a toda la banda desde acá. Así es, un saludo para toda la banda que nos está escuchando. Los invitamos a acompañarnos durante esta transmisión conjunta de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que conéctense, banda, también nos pueden mandar sus saludos. Así que con un mensajito de audio de WhatsApp nos pueden mandar saludos a Miguel. Durante el transcurso de la transmisión vamos a estar compartiendo esos saludos. No cuesta nada, unos cuantas palabras a través de su teléfono celular y por aquí lo vamos a estar transmitiendo. Así que conéctense, compartan en sus redes sociales esta transmisión conjunta que hemos denominado Escandalazo Radial por la Libertad de Miguel Peralta, que es parte de esta jornada de toda la semana desde el 22 al 28 de julio, que hemos llamado Escándalo contra el Encierro. Y pues así es, compañeros, aquí vamos a estar. Vamos con una rolita para iniciar este día y continuamos. Esto es Ajolote Radio, transmitiendo como parte del Escandalazo Radial por la Libertad. Bueno, igual también antes de la rolita comentar que hay muchos medios y banda que se ha sumado a lo largo de esta transmisión. Les vamos a estar recordando la programación para que estén pendientes pues de qué banda va a estar acá detrás de los micrófonos, pero mientras pues les decimos que van a participar amigos de Mumia México, van a estar los otros abogados. También vamos a tener a el grupo de Solidaridad por la Libertad de Miguel Peralta. La banda de Noticias de Abajo también nos va a acompañar. De la Ciudad de México, Chintatlagua Radial de Oaxaca, Frecuencia Libre de Chiapas, Radio Zapote de Ciudad de México, Que Huelga Radio de Ciudad de México y bueno, Ajolote Radio. Así es que pues les invitamos a que nos escuchen y bueno, en un momentito más ya les tenemos todos los horarios de la programación de este Escandalazo Radial y bueno, pues sin más nos vamos a la rola y bueno, pues abajo los muros de las prisiones. ¿Qué hago yo sin ti? Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo, porque te han enterrado. Dímelo, contéstame. esta carta, tranquilo te enviaré lo que haga falta, que te hace falta. ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. Negrito conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea matarme, o sea matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No seréis enfadados, dime cómo está mamá, no lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos, todos estamos bien, te queremos compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo, cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad. Bueno, pues regresamos a acá a la transmisión conjunta Escándalo contra el Encierro. Es la jornada que ha convocado varias bandas en apoyo a Miguel Peralta. Como les comentábamos hace un momento, Miguel Peralta es un preso mazateco perteneciente a la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Y bueno, pues él ha trabajado en su comunidad en un proceso organizativo por autodeterminarse, por luchar justo por la libertad, por el territorio. Y bueno, en estos procesos organizativos, él ha participado también en la fundación de una radio allá en el Osochitlán. Y bueno, un sinfín de proyectos que tienen ahí de cooperativas. Y bueno, todas estas cositas justo son las que han incomodado a los caciques de esa comunidad y al gobierno, a los partidos políticos, y es por eso que en realidad nuestro compañero está encarcelado en el penal de Cuicatlán. Lo han sentenciado a 50 años de prisión y bueno, más adelante tendremos una entrevista con los otros abogados que son quienes llevan el caso del compañero Miguel Peralta. Y bueno, ellos nos explicarán más a detalle la situación jurídica en la que se encuentra en este momento el compañero. Pero bueno, esta es una pequeña introducción para la banda que no topa a Miguel o que no sabe tanto del caso. Pues les decimos que es un compa muy aguerrido, muy fuerte, que pues siempre ha luchado por defender la autonomía. Y es por eso que lo tienen encarcelado en Cuicatlán. Y bueno, pues como parte de esta jornada les habíamos comentado que convocamos a que nos mandaran algunos audios para compartirle unas palabras a Miguel Peralta. Y bueno, ahora les vamos a compartir un audio que es de un compañero que se solidarizó en este momento y que va a compartir unas palabras, unos saludos para el compañero Miguel Peralta. Entonces, bueno, vamos a escuchar este saludito y regresamos al escandalazo radial contra el encierro. Libertad a Miguel Peralta ya. ¿Qué tal? Bonita tarde a todas las y los compañeros que escuchan esta transmisión de Escandalazo Radial contra el Encierro. Pues mandando un saludo al compañero Miguel Ángel Peralta, compañero de lucha y resistencia, quien se encuentra preso. Pues mandándole y diciéndole que no claudique, no desistas de la lucha, que muchos y muchas estamos siguiendo tu caso y acompañamiento. Un abrazo fraternal y combatiente desde la ciudad Monstruo, parte de alguno de los compañeros del Chanteolín, abajo los muros de las prisiones. Así es, acabamos de escuchar un saludo, ya empezaron a llegar los saludos. Invitamos a toda la banda que nos esté escuchando. También les comentamos que estamos siendo retransmitidos por la frecuencia 102.9 de FM de La Que Huelga Radio. Saludamos a los compañeros y compañeras de La Que Huelga. Muchas gracias por estar retransmitiendo. Y también por Frecuencia Libre en Chiapas. Por allá también nos están escuchando. Frecuencia Libre es el 99.1 de FM. Así que si nos están escuchando en cualquier parte a través del internet o del FM, mándenos sus saludos. Seguimos en este escandalazo radial por la libertad de Miguel Peralta. Y como comentaba la compañera, Miguel Peralta es un indígena zapoteco que ha sido encarcelado injustamente durante más de 4 años y condenado a 50 años de prisión, pues, por crímenes que no cometió. Y lo que se está castigando por los caciques de ahí, de el Osochitlán de Flores Magón, pues es la resistencia en la que ha participado Miguel junto con la asamblea de el Osochitlán a lo largo de los años. Y pues esta confrontación que hay con la familia caciquil de los Cepeda tiene como uno de sus saldos pues varios compañeros presos, algunos desplazados, y entre ellos esta injusta condena de 50 años. Por eso es que nos sumamos a la exigencia de su libertad. Exigimos que los jueces de que llevan este proceso, el juez de Huautla, pronto dé una cita para una nueva audiencia, una audiencia final, que podría reducir la condena, ratificar la condena o dejarlo en libertad, que es lo que exigimos, ¿no? Así que los invitamos, los seguimos invitando a escucharnos, a sumarse, a compartir en sus redes sociales y a exigir junto con nosotros y todas las frecuencias de radios que se están sumando a este escandalazo radial, a exigir la libertad inmediata y absoluta de nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos. Bueno, y pues les recordamos que estamos transmitiendo por internet a través de la dirección spora.org/8000/escandalazo radial con K y con Z. Y bueno, como ya lo dijo el compañero, a través de La Que Huelga en la Ciudad de México por el 102.9 del FM, en Frecuencia Libre Chiapas por el 99.1 FM. Y bueno, pues les invitamos a que nos sigan escuchando también a través de internet. En el Facebook estamos teniendo una transmisión en vivo, el Facebook de Axolote, que es el Facebook de esta radio también en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos vamos con una rolita, esta rola titulada La Celda de la Tortura del grupo Electroduendes, y regresamos al escandalazo radial por la libertad de Miguel Peralta y de todos los presos. Que lleva el nombre de Jesús rasgado. La sangre y la amargura, la sangre y la amargura, abre los muros en nombre de Dios, la pone, ya Bueno, pues estamos regresando a esta transmisión conjunta de El Escandalazo Radial. Y bueno, pues aquí ajustando las cuestiones técnicas, ¿verdad? Y bueno, pues les vamos a compartir que bueno, como ya les habíamos mencionado, hay una jornada esta semana y justo El Escandalazo Radial se organiza dentro de esta jornada para exigir la libertad de Miguel Peralta. La jornada es Escándalo contra el Encierro. Y bueno, les invitamos a toda la banda que haya hecho algo, un audio, un cartelito, un dibujo, lo que su imaginación les dé, a que lo suban en las redes, suban a internet estas acciones que son muy valiosas y que pues el compañero Miguel las agradece infinitamente. Y bueno, que las suban con este hashtag Escandalazo contra el Encierro, con K y con Z, para poder difundirlas y que se sumen también a esta jornada de agitación por la libertad de Miguel y de todos los presos. Y bueno, esta jornada comenzó el lunes 22 de julio, este lunes pasado, va a finalizar mañana. Y bueno, pues en el Facebook de Miguel Peralta Libre vamos a estar subiendo todas las actividades que se hayan realizado. A lo largo de esta transmisión también les vamos a estar comentando un poco de las actividades que se han dado. Hay actividades en la ciudad de Oaxaca que ya sucedieron. Por ahí anda un encuentro anticarcelario justamente hoy y mañana. Entonces pues también platicaremos un poquito con esta banda que está organizando este encuentro. Por ahí vamos a tener una participación de ellos y ellas. Y bueno, pues para contextualizar un poco la situación que vive Miguel Peralta, y no solo Miguel Peralta, en realidad también toda la comunidad, ¿no? Esta situación de represión, de persecución, de encarcelamiento. Recordemos que hay, aparte de Miguel, otros 7 presos en el penal de Iscotel, a los que todavía no se les ha sentenciado, pero también ahí llevan un proceso jurídico. Entonces, bueno, pues para contextualizar un poco esto, les vamos a compartir un pequeño texto que es de un fanzine que acaba de salir. El fanzine se llama Bullicios de la Montaña, Cárcel, Acompañamiento y Lucha. Y bueno, en este fanzine hay una serie de textos, algunos escritos por Miguel Peralta, algunos de la banda que lo acompaña, y por ahí también de la banda presa de Chiapas, que ahorita está pues en una situación bien crítica, más de 100 días en huelga de hambre, 131 días, me corrigen acá, para ser exactos, en huelga de hambre, y que bueno, pues la salud de los compañeros ha estado bastante deteriorada. Bueno, también en este fanzine hay un pequeño texto sobre los compañeros, y bueno, pues les queremos compartir justo de este fanzine un textito para contextualizar la situación de Miguel Peralta y de la comunidad. Así es, esta es una síntesis del caso de Miguel Peralta. Miguel Ángel Peralta Betanzos, indígena mazateco, es integrante de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón y se encuentra preso en el reclusorio de San Juan Bautista Cuicatlán, en el estado de Oaxaca, desde el 30 de abril de 2015 por defender sus formas de organización comunitaria, como el respeto a la Asamblea, su sistema normativo interno y la defensa del territorio. Desde el 2010, la familia Caciquil Cepeda Lagunas, quienes están en contra de dicha organización comunitaria, ha utilizado su poder económico y político manipulando el proceso jurídico de la causa penal 02-2015, radicada en el juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, entorpeciendo de múltiples formas el debido proceso, además de provocar con ello el desplazamiento forzado de más de 20 familias de la comunidad. Miguel lleva ya 4 años en prisión y ha tenido que soportar un proceso jurídico plagado de irregularidades y violaciones a las leyes locales, nacionales e internacionales. Los términos legales que están claramente señalados en dichas normas no han sido respetados por el juzgado mixto, violando sus derechos, como la obstaculización de una defensa adecuada, la presunción de inocencia y el acceso a la justicia pronta y expedita. El pasado 26 de octubre de 2018 se le dictó sentencia condenatoria por 50 años por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio y una reparación del daño por 154 mil pesos. Sin embargo, es importante destacar que dentro de la causa penal 02-2015 existen resoluciones judiciales emitidas por la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, jueces de distrito e incluso del propio juzgado de Huautla, mediante las cuales se ha decretado la libertad absoluta de otras 8 personas que estuvieron presas, acusadas por los mismos hechos y se han cancelado más de 18 órdenes de aprehensión. Al señalar que las únicas pruebas que existen, es decir, las declaraciones de los 8 testigos de cargo, son genéricas, contradictorias entre sí e inverosímiles. Son pruebas que carecen de valor probatorio, por lo que no está plenamente comprobada la responsabilidad penal de nuestro compañero en la comisión de los delitos que se le imputan. La familia caciquil Cepeda Lagunas ha convertido la lucha por mantener las formas de organización interna de la comunidad y el respeto por su autodeterminación en un conflicto jurídico, arrebatando la libertad de integrantes de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón y ha convertido la vida comunitaria en un ambiente de persecución. El derecho penal no debe servir como un instrumento de control social para resolver un conflicto social que está latente en los Ochitlán, ya que en la comunidad mazateca no se vive con tranquilidad, con paz, se vive con la imposición de la represión, el abuso de poder y el hostigamiento bajo el control de los caciques Cepeda Lagunas, que a través de posicionarse con puestos municipales y diputaciones locales, utilizan su poder para mantener el control y la explotación de los recursos naturales de la comunidad. Y bueno, esa fue una síntesis del caso de nuestro compañero Miguel Peralta. Como termina el texto, señalando el uso que hace la familia Cepeda Lagunas de sus cargos políticos y de su poder económico, de sus influencias políticas a nivel regional, estatal y nacional, ahora respaldados por un sector del partido Morena que le ha permitido a esa familia y en especial a Elisa Cepeda primero ser presidenta municipal y ahora dejó el cargo y ahora es diputada local por el partido Morena, ¿no? De esta manera, pues se sigue dando continuidad a esta práctica política del sistema mexicano del poder caciquil, ¿no? A nivel local y su entramado con los partidos políticos, ¿no? Morena, que tanto ha anunciado una supuesta transformación, sigue usando y sigue reproduciendo estas prácticas políticas de control local como son la persecución, la amenaza, el hostigamiento, el encarcelamiento, de las cuales son víctimas estos compañeros de los Ochitlán que están actualmente presos y esta injusta condena a nuestro compañero Miguel Peralta, ¿no? Y bueno, que es algo pues muy evidente, ¿no? El encarcelamiento de los compañeros de la Asamblea Comunitaria, pero que también pues ha tenido graves consecuencias, no solo en este rollo de la persecución y el encierro, sino también pues el desplazamiento obligado de varias familias por temor a estas represalias de la familia caciquil, el hecho de no salir, ¿no? Por ahí luego nos comentaban que esta cosa que a lo mejor a nosotros no nos suena o de repente no nos llega a la mente cuando hablamos de represión, pero por ejemplo al papá de Miguel ya no le compraban comida, él tiene un local, ¿no? De comida, y justo ya la gente no le compraba comida porque no quisiera hacerlo, ¿no? Sino porque le daba miedo, porque la comunidad y varias personas de allá están amenazadas. Entonces, pues todo esto tiene unas repercusiones pues psicológicas en la gente, económicas también, y pues eso, ¿no? Como pues todo el poder que demuestra Elisa ahora que es diputada local por el 4º distrito allá en Oaxaca, pues muestran eso, ¿no? ¿Quiénes son quienes tienen el poder? ¿Quiénes son quienes tienen el dinero para comprar jueces y para mantener injustamente a nuestros compañeros presos? Entonces, bueno, pues nos vamos por ahí a una rolita y regresamos. Esto es El Escandalazo Radial por la libertad de Miguel Peralta y todos los presos abajo los muros de las prisiones. Yeah. No somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela. Tocadiscos. Respeto. Helados. Penicilina. Poemas. Nos deben camisas limpias. Cocinas limpias. Lágrimas limpias. Nos deben mucho. Nos deben todo. Y mientras nos sigan debiendo, nos seguiremos cobrando. 106.9 FM. Ajolote Radio. Radio ilegal. En esta sociedad será considerado un crimen capital, en donde sin piedad enjuiciado tú serás encarcelado y aislado simplemente por actuar, por ser consecuente con tu forma de pensar. Serás señalado por el sistema judicial. Terrorista será tu nombre personal, ahora señalado y marcado estará. Es el precio a pagar por diferente tu pensar, por no dejarse explotar y al enemigo cara dar. Mi objetivo claro es, mi lucha clara es, el sistema carcelario a desaparecer. Readaptación social, descomposición social, el objetivo de la cárcel es segregación social, la fractura del sistema y de toda sociedad, condena que no puede comprar su libertad, leyes inventadas, pobreza castigar, la revuelta popular, el descontento social, nosotras somos más y no nos callarán, sobre su cárcel regará, nuestra rabia arderá, presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo, el dinero y el capital, presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad. Presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo, el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad. De mi hermano, el frío concreto apaga el fuego de cualquier ser humano. Debes cuidarte si no quieres ser uno más, que por forjar un mundo libre te puedan encerrar. Por nadar contracorriente en esta puta sociedad, corres peligro de ser víctima del sistema policial. Pues la ley extrañamente no busca la justicia, pues encierra aquel que lucha por una vida digna. Justicia podrida, manejada con poder, corrupción desmedida, el orden del que más le dé. Hoy es un gran crimen soñar un mundo mejor, actuar por un bien común puede llevarte a la prisión. Comunes o políticos, todos son presos, nadie merece el encierro entre muros de concreto, porque las cárceles no deben existir. Custodio carcelero, a nadie pasará a sufrir. Muere abrazando puta constitución, tu juez, tu ley, tu policía, abrazando tu prisión. Sociedad capitalista, carcelaria, encerrado entre barrotes o siendo preso de un salario, pero basta de lamentos, pasará la acción, pues llorarle a los presos no es una solución. Libertad total, ni muro arriba, ni una cárcel más, que viva la anarquía, coraje, odio y rabia, será la chispa que arde aquellos muros, no habrá nada que resista el fuego de la libertad. Se esparcirá por el campo y la ciudad, por el cielo y por el mar, dinamita a los muros de cualquier prisión, que la noche se ilumina al ritmo de la insurrección. Presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo, el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad. Presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo, el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad. Criminalizan la protesta y la lucha, con esto justifican su cárcel, mira que es sucia. Y nunca es justa, su acción es siempre sucia, su cárcel, su castigo, y como siempre no hay denuncia. Y se denuncia, lo que pasa es que no hacen caso, prefieren encerrarte y dejarte sin un abrazo. Con ello piensa que la mente está bien amarrada. Con un lazo es un balazo a la bendita libertad. Pues hay ejemplos como Muña, Muña, Val, Al. O como el Tripa, no te olvidamos, carnal, Al. O como tanta, tanta pinche gente encerrada pero inocente. Su único delito, defender su dignidad. Hasta la madre que nos quiera pisotear. Por eso lo que busca nuestra rima no es ganar. Simplemente lo que quiera de justicia derrocar. Libertad pero total, no libertad a la mitad. Como dice el pinche Javi, soy un preso de la prosa. Porque todos somos presos de una cárcel apestosa. Es uno de los barrotes y otros pocos en sus cantones. Porque siempre limitaciones, mucha gente te busca y te jode. Porque por tantito la estructura del poder. Mira si tú podrás ver la locura en la estructura. Su demencia es casi pura, su postura es siempre dura. Persiguen activistas como a una dictadura. Y hasta hicieran lo posible por mandarlos a la luna. Y así ya nunca verlos, mejor desaparecerlos. O en el bote así meterlos. Su cárcel y sus rejas meten a los descontentos. El Estado es quien controla, nunca estés desatento. Que te pueden tomar su promesa en cierto momento. Yo, cierto momento, ah, cierto momento, ah. Bueno, pues regresamos a este escandalazo radial que le hemos nombrado así por, pues sí, hacer agitación, gritar libertad a Miguel Peralta, a los presos de los Xochitlán y a todos los presos del mundo. Y bueno, pues regresamos y pues recordándoles que nos pueden estar escuchando a través del FM en la Ciudad de México. A través del 102.9 de FM, la Que Huelga Radios, mandamos saludos. Y también a través de Frecuencia Libre Chiapas, por el 99.1 FM. Y bueno, pues, quienes no nos puedan sintonizar a través de la radio, pues pueden escucharnos por internet a través de la dirección espora.org/8000/escandalazo radial con K y con Z. Y bueno, pues para continuar un poco con esta jornada de agitación, el escándalo contra el encierro, vamos a escuchar a continuación un audio que ha mandado también una banda muy aguerrida, la banda de Los Pedregales, una banda que ha luchado por defender el agua. Acá en la ciudad monstruo y bueno, ellos y ellas mandaron un saludo muy fraterno para Miguel, unas cuantas palabras nos comparten. Entonces bueno, vamos a escuchar este saludito y regresamos al escandalazo radial. Libertad a Miguel Peralta ya. Miguel Ángel Peralta, preso por defender la autonomía de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, nos sumamos a la jornada de agitación Escándalo contra el Encierro, para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Ángel Peralta Anzos. Desde la resistencia del manantial, en Aztecas 215, apoyo total a los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Nuestro apoyo incondicional a quienes luchan por su autonomía, que es defender su territorio, sus recursos naturales, sus usos y costumbres, su vida comunitaria. Miguel, aguanta, los pedregales se levantan. Miguel, aguanta, los pedregales se levantan. Libertad a Miguel Ángel Peralta. Libertad a Miguel Ángel Peralta. Que la solidaridad destruya el encierro. Que la solidaridad destruya el encierro. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Thank you. Mimi Miguel Peralta Betanzos, libre. 10 más 10, 20 más 7, 27 de julio del 2019, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Escucha el escandalazo radial. www.espora.org/2.8000/escandalazo radial, con K y con C. Abajo los muros de las prisiones, libertad a las y los presos políticos. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. ¿Por qué? Porque ya está preparada. Vamos prendiendo la mecha, la bomba. Bueno, pues regresamos a este escandalazo radial contra el encierro. Lo que escuchamos fue un audio de la banda de Pedregales, ¿no? De esta asamblea que ha luchado por defender el agua ya en Aztecas, en la avenida Aztecas 215, acá en la Ciudad de México. Y bueno, después escuchamos un promo de que nos comparte la banda de Frecuencia Libre en Chiapas por el 99.1 FM. Y bueno, comentarles que en punto de las 11 de la mañana vamos a escuchar justamente a esta banda de Frecuencia Libre, el programa de La Popó Rosita, quienes nos van a compartir un momento, se van a unir a este escandalazo radial. Y bueno, son ellos y ellas quienes siguen después en la programación. Y posteriormente tendremos de 12 a 1 una entrevista con los otros abogados, quienes son los que llevan el caso jurídico del compañero Miguel Peralta. Ya nos explicarán un poco más a fondo la situación en la que se encuentra el compañero actualmente. Y bueno, pues también llamar a las acciones que vengan después para presionar, hacer ahí presión para que por fin ya liberen a nuestro compañero Miguel Peralta. Y pues los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros, a que compartan sus saludos a través de el Facebook de Miguel Peralta Libre. Nos pueden dejar sus saludos ya sea de manera escrita o nos pueden mandar un audio. Solamente pues métanse ahí, agreguen a la página de Miguel Peralta Libre, coméntenos pues qué opinan acerca del sistema carcelario, acerca de los presos políticos. Y pues seguimos mandando saludos a toda la gente que nos está escuchando, a los compañeros presos de allá de La Voz Verdadera de la Mate, que el día de ayer levantaron una huelga de hambre de 131 días, al parecer, si no me equivoco en el número de los días. Y ayer desde Noticias de Abajo platicaban cómo pues están, su salud está bastante deteriorada, ¿no? Esta medida extrema de arriesgar su vida para denunciar la injusticia del encarcelamiento, la injusticia de no tener un debido proceso, de no haber sido, de no haber tenido traductores en el momento de sus declaraciones, etcétera. Los compañeros que están allá en Chiapas realizaron esta huelga de hambre, arriesgando su vida para llamar la atención de la opinión pública y para exigir su libertad. Y desde acá, desde Escandalazo Radial, desde esta jornada de escándalo contra el encierro, les mandamos saludos, esperemos que se recuperen, que sus familiares estén bien y nos sumamos también a su lucha y a su exigencia de libertad, al mismo tiempo que continuamos con la exigencia por la libertad de todos los presos de los Xochitlán de Flores Magón y de nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos. Nos vamos con acá nos comenta el compañero que vamos con una rola y bueno, pues regresamos a este escandalazo radial. Les vamos a compartir algunos textos de Miguel Peralta que ha escrito desde prisión. Y bueno, en este largo periodo de prisión,

prisionero del tiempo, alegoría. El ahora es tiempo, se termina el tiempo de la opresión, el tiempo de espera, el medio tiempo. Es mejor hablar a tiempo y contar con tiempo, que dejar pasar el tiempo. Se agota el tiempo aire, viene el mal tiempo, duerme a tiempo, sueña a tiempo. Es necesario tomarse un tiempo, para no morir con el tiempo. Se va el tiempo, come a tiempo, no esperes a tiempo, haz tiempo, esto pasará. Juega con el tiempo, viaja en el tiempo, pero sal a tiempo. Camina sobre la línea del tiempo, arrebata el tiempo, todo, todo a su tiempo. Piensa a tiempo, mejor olvida a tiempo, disfruta el tiempo, que el tiempo vuelva. Aunque el tiempo también se prolonga. En tiempo atrás dominaba el tiempo real, sufríamos con el tiempo, nos enfermaba el tiempo. Ocupemos el tiempo, recuperemos tiempo, vendrán mejores tiempos. Sublévate, estás a tiempo, hoy es tiempo. Regresa el tiempo, pero que sea por tiempo indefinido nuestro tiempo. Cuando el tiempo tenga sentido, la eternidad no tendrá tiempo. Así morirá el tiempo y retoñará el tiempo de ser libres. Miguel Peralta. Y como escucharon, banda, en este poema que Miguel llama alegoría, Miguel reflexiona y juega con los distintos usos de la palabra tiempo en el lenguaje cotidiano, pero también en un sentido filosófico y poético, ¿no? Sí, se nos convirtió todo un poeta ahí. Un poeta Miguel, filósofo, ¿no? Sobre uno de los temas más complejos del pensamiento occidental. Y bueno, a mí me llama la atención cómo esta obsesión que tiene por el tiempo, pues porque en la cárcel se vive ese el tiempo de manera distinta a como lo vivimos de este lado de los muros. El tiempo en el encierro se convierte en una especie de tortura en la conciencia y en el cuerpo de los compañeros que están presos, ¿no? Y en esta alegoría, en un primer momento del poema, Miguel habla del tiempo como un padecimiento, ¿no? Como un tiempo que duele y que somete. Y en la segunda parte de esta alegoría habla de esa posibilidad de recuperar el tiempo y de reinventar el tiempo de otra manera, ¿no? Dice cómo cuando recuperemos el tiempo la propia eternidad ya no tendrá sentido y cómo podrá llegar otro tiempo, un tiempo nuevo, un tiempo nuestro, dice, el tiempo de ser libres, ¿no? Entonces, muy interesante este poema. Nos gustaría saber qué piensan, qué opinan sobre sobre la cárcel, sobre los presos políticos, cuál es su postura sobre estos procesos que estamos viviendo en este momento en el país, donde la violencia se extiende por todos lados y donde son las comunidades indígenas y la gente que lucha contra el despojo, contra la explotación, contra el desplazamiento, los que están siendo más sometidos y reprimidos por el poder, tanto de los caciques como los paramilitares, como las fuerzas estatales mismas, ¿no? Bueno, y pues, hablando de tiempos, ¿verdad? Les recordamos que estamos en este marco, ¿no? De la jornada del escándalo contra el encierro, que inició el lunes 22 de julio y que finaliza el 28 de julio. Y bueno, digamos, finaliza entre comillas porque hay un montón de acciones que seguir haciendo por la libertad de Miguel y por la libertad de todos los compas presos y presas. Y bueno, pues en este marco de esta jornada pues estamos organizando este escandalazo radial, que es un esfuerzo de varia bandita, de colectivos, de radios libres y colectivas que nos hemos sumado a este llamado para exigir la libertad de Miguel Peralta, hacer evidente esta injusticia. Y bueno, en este contexto de esta jornada del escándalo contra el encierro, se hicieron algunas actividades que vamos a comentar. Una de ellas que tenemos registrada, que fue el lunes 22, cuando inicia la jornada del escándalo contra el encierro. Bueno, pues una banda de Oaxaca hace algunas acciones y bueno, acá el compañero que estuvo por allá nos va a comentar cómo fueron estas acciones, en qué consistieron. Así es, allí en Oaxaca los compañeros que solidarios con Miguel Peralta, realizaron una serie de acciones en el marco de lo que se denomina la Guelaguetza Magisterial y Popular, que sabemos pues que es en la celebración de la gran fiesta de los distintos pueblos y regiones de Oaxaca que organiza la sección 22, y en esta ocasión se organizó ahí en un estadio el tecnológico de Oaxaca, y los compañeros lo que realizaron fue repartir algunos trípticos con información sobre el caso de Miguel Peralta, exigiendo su libertad también, y colocaron algunas mantas en algunas gradas del estadio. El estadio estaba bastante lleno, y mientras se desarrollaban las distintas danzas y se escuchaba la música tradicional de los distintos pueblos y regiones del estado de Oaxaca, los compañeros colgaron las mantas, repartieron los trípticos con la información del caso de Miguel, y en cierto momento, cuando se iba acercando, digamos, la parte final de la Guelaguetza, los compañeros dimos un tour, una especie como de vuelta olímpica alrededor de toda la cancha del estadio, y fuimos repartiendo trípticos y gritando consignas mientras caminábamos y mostrábamos a todo el público presente las mantas que se habían elaborado, tanto exigiendo la libertad de Miguel Peralta como la de Mumia Abu Jamal. También íbamos gritando consignas, la gente se vio... pues la gente se dio cuenta de que estaba pasando algo fuera de lo acostumbrado en un evento como la Guelaguetza Magisterial y Popular, y se sumó de manera activa a gritar las consignas. Gritaba también presos políticos, libertad, libertad, libertad a los presos por luchar, y llegamos hasta el momento en el que enfrente de donde estaba tocando la banda de música y donde estaban los conductores de cada uno de los eventos, pues nos paramos ahí a exigir la libertad del compañero, al grado de que se vieron obligados los conductores a exigir también ellos, a través del altavoz, la libertad de Miguel Peralta. Mencionaron pues que todavía quedaban compañeros presos y que no había que dejar de exigir justicia para ellos. Entonces mencionaron libertad por Miguel Peralta. Ahí una de las circunstancias con las que no contábamos en un principio, pero que nos dimos cuenta, es que justamente entre los invitados de honor de la sección 22, los que estaban ahí cerquita del escenario donde se desarrollaban las danzas, estaba la diputada Elisa Cepeda, ¿no? Y claramente escuchó y vio cuando repartíamos los volantes y cuando gritábamos y cuando el sonido local mencionó la exigencia de Miguel, incluso se le ofreció un tríptico, y la muy cínica solamente respondió, según los compañeros y las compañeras nos cuentan, ya tengo la información, ¿no? Y bueno, yo consideramos que esa acción, una acción audaz, valiente de parte de los compañeros de Oaxaca, fue muy importante, ha sido muy importante dentro de estas jornadas para visibilizar tanto la exigencia de justicia de Miguel, así como quiénes son los responsables de esta situación y de esta condena de 50 años que tiene nuestro compañero. Ahí estaba presente Elisa Cepeda en la Guelaguetza Popular, y tan fue así que en unos días después dio acuse de recibido del golpe que sintió por la exigencia que realizamos en esa ocasión. Y luego ya después de que dimos eso que les digo, que fue una especie de vuelta olímpica al estadio exigiendo la libertad de Miguel Peralta, continuamos repartiendo volantes, tanto en la Guelaguetza Popular y Magisterial como en la tarde en el corredor turístico de la ciudad de Oaxaca, que en esos días pues está lleno de turistas nacionales e internacionales. Repartimos con otros compañeros solidarios de ahí de la ciudad de Oaxaca distintos trípticos. Las lluvias estuvieron inclementes, pero ni la lluvia ni el viento detuvieron la exigencia por la libertad ahí en el corredor, y eso fue parte de las acciones que realizamos ese día 22, así que mandamos saludos a todos los compañeros y compañeras que se sumaron en Oaxaca. Todavía el día de ayer estuvieron realizando algunas acciones ahí en Xochipilli Arte. Mandamos saludos a todos los compañeros y compañeras de Xochipilli Arte y de Oaxaca. Nos vamos ahora con... Bueno, pues ahí está la crónica, ¿no?, de nuestro compa que estuvo allá presente en las actividades exigiendo la libertad de Miguel Peralta, y ahí están también las contradicciones, ¿no?, ¿verdad?, de varia banda, ¿no?, como en la Guelaguetza Popular de la sección 22, que se jacta de ser tan luchona, un movimiento social también, ¿por qué no decirlo? Pues estaba de invitada especial la diputada por Morena en el cuarto distrito, Elisa Cepeda, y que bueno, pues ahí fue un, sin haberlo pensado, ¿no?, fue una muestra de que en esos espacios también se está exigiendo la libertad, y bueno, pues a ella creo que le quedó bastante claro que Miguel Peralta y la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón no están solos y solas, y que bueno, se va a seguir desde acá exigiendo la libertad de los compañeros, y que pronto seguramente van a caer todas las mentiras de este personaje tan turbio y nefasto. Pero bueno, pues para quitarnos el mal sabor de boca de hablar de esta personita, podemos mejor irnos a unas palabras que son mucho más bonitas y muy, muy chingonas y muy verdaderas, que son de unos compas, los compas de los que les habíamos comentado en el inicio de la transmisión, son los compañeros presos en Chiapas, y que estuvieron en una huelga de hambre súper larga y que su salud está bastante deteriorada, y bueno, aún así los compañeros han mandado un mensaje de solidaridad para el compañero Miguel Peralta. Vamos a escucharlo y regresamos a este escandalazo radial contra el encierro. Libertad a Miguel Peralta ya. Compañeros y compañeras, que tengan buenos días o tardes. Desde este Cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nuestro lugar de trinchera de lucha, enviamos saludos combatientes al compañero Miguel Peralta y a su compañera Mariana, de parte de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia y la organización La Voz Verdadera de la Mate, adherentes a la sexta declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este mundo turbulento y lleno de muchas injusticias de parte de los malos gobernantes que nos han gobernado durante muchos siglos, han causado muchas atrocidades a los pueblos mexicanos, por defender la madre tierra o por defender sus derechos. Pero los malos gobiernos han tomado represalias, a muchos los han mandado a matar, desaparecer o meterlos en la cárcel. Y ese es el caso del compañero Miguel Peralta, por defender sus derechos y por defender la autonomía de su pueblo, conocido como el Xochitlán. De igual manera, nos solidarizaremos en exigencia de justicia y por su libertad lo más pronto posible ante los tres niveles del gobierno. Compañero Miguel Peralta, recuerda que no estás solo, estamos contigo. Tu lucha es nuestra lucha, tu dolor es nuestro dolor, tu sufrir es nuestro sufrimiento. Bueno, compa, desde esta trinchera de lucha te enviamos un fraternal saludo combatiente y rebeldía en lucha, de parte de tus hermanos y compañeros Juan, Adrián, Germán y Abraham. Abrazos, compa, y mucho ánimo. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Vámonos con esto que es Ajolote Radio. Para todos los que nos están escuchando el día de hoy, escucha Ajolote Radio. Ajolote Radio. Pero sé luchar y triunfar. Del lado del barrio. 106.9 de FM. Acabamos de escuchar las palabras de los compas presos allá en Chiapas. Y bueno, a lo largo de esta transmisión también vamos a estar comentando sobre el caso de los compañeros, que pues está también bastante difícil, bastante grave, dado su salud tan deteriorada tras esta larga huelga de hambre. Y bueno, a lo largo de la transmisión vamos a tener un audio más sobre la situación de los compañeros y vamos a estar comentando acá más detalles sobre su situación. Y bueno, con esto terminamos por el momento, nos despedimos a Ajolote Radio de esta transmisión conjunta, regresamos después a seguir compartiendo con ustedes y bueno, continuamos con Frecuencia Libre Chiapas por el 99.1 FM y pues el programa de La Popo Rosita. Entonces pues les dejamos con esta transmisión y sigan escuchando El Escandalazo Radial y Libertad a Miguel Peralta, Abajo los Muros de las Prisiones.